batteries from rocket sleds to TNT. We'll send it to you, COD. Acme Industries. Hoy vamos a mostrarte qué fácil es ocupar tu tiempo libre en actividades muy divertidas. Te vamos a dar una gran idea de un juego que nos gusta mucho y que puedes practicar con tus amigos o familiares. Con estos juegos no solo te vas a divertir, sino que además vas a desarrollar algunas habilidades. Así que presta mucha atención. El juego se llama Stop, también conocido como nombres, animales y cosas. Este es un juego para dos o más participantes. Es un concurso sobre agilidad mental, vocabulario y ortografía. Para el juego, cada participante debe tener una hoja y un esfero o lápiz. Vas a dividir la hoja en 9 celdas o columnas. Pídele a un adulto que te explique cómo. En la primera celda o columna, vas a escribir la palabra letra. Después, en la siguiente, vas a escribir la palabra nombre. En la siguiente celda, vas a escribir la palabra apellido. En la cuarta columna, escribe la palabra animal. En la siguiente, escribe la palabra cosa. En la sexta, escribe la palabra color. En la siguiente, escribe la palabra ciudad. Puede ser un pueblo, municipio o país. En nuestra octava columna, escribe comida. Puede ser fruta, vegetal o un plato ya preparado. En la última fila, escribe total. Cuando ya tengas la tabla hecha, a la cuenta de tres, vas a decir la letra A. E inmediatamente, todos los participantes y tú deberán empezar a escribir en los espacios lo correspondiente a cada columna. Es decir, un nombre por A, Ana. Un apellido, Aristizábal. Un animal, araña. Una cosa, un anillo. Una cosa, un anillo. Un color, azul. Una ciudad, Armenia. En comida puedes escribir arvejas. El participante que complete todas las columnas de primeras deberá gritar ¡Stop! Entonces los demás dejarán de escribir y dirán sus respuestas. Cada respuesta vale 10 puntos, pero si alguien más tiene lo mismo que tú, entonces valdrá 5 puntos. Si hay una casilla que solo tú llenaste, entonces esa palabra vale 20 puntos. Así sigue el juego con todas las letras del vocabulario, de la A a la Z. Al finalizar, sumen los puntos y quien tenga más será el ganador.